está lejano. Sangras por dentro, todo es cruento, todo es vil. En un corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando que venga argentino, vendemos los derechos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa que cierra la semana, viernes 5 de abril, Día Nacional del Cáncer de Pulmón, o contra el cáncer, obviamente, ¿no? Y aquí estamos, para acompañarlo, estamos sin la presencia de Rubén Giovannini, como ya venimos adelantando en la semana. Se viajó a Córdoba, Rubén, y va a estar acá seguramente el día lunes con todos ustedes. Estamos con Sofi del Nido, que hace la operación técnica y nos pone, para que usted nos pueda escuchar en la web, en www.radioreconquista.com. Hoy se conmemora un aniversario de una de las batallas más importantes de la independencia nacional, como fue la batalla de Maipo, donde el general José de San Martín, al mando de fuerzas conjuntas argentino-chilenas, derrota en los llanos de Maipú al ejército realista que estaba al mando del general español Osorio. Tras esta batalla queda sellada la independencia de Chile y después se trasladará San Martín hacia Perú para independizar también aquel país y unirse a Bolívar, ¿no? Para la independencia sudamericana. Pero en unos añitos antes, esto fue en 1818, la batalla de Maipo, en 1811, en la noche del 5 de abril, estalla un movimiento revolucionario en el seno del gobierno patriota, que se extiende también durante el día siguiente. Se pronuncian dos tendencias en la junta gubernativa, una responde a Cornelio Saavedra, la otra a Mariano Moreno. Prevalecen los partidarios de Saavedra, quien consigue la institución del general Manuel Belgrano como jefe del ejército del Paraguay y el reconocimiento del coronel Cornelio Saavedra como jefe de todas las fuerzas de la capital y de las provincias, y la expulsión de cuatro vocales que eran morenistas, que estaban en la junta, que eran Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Miguel Ascuénaga y Juan Larrea. Eso pasó también un 5 de abril, después duró un poquito más del 5, pero podemos decir que se conmemora el 5 de abril. En Buenos Aires, en 1855, un 5 de abril, nació un médico llamado José Pena, que en 1876 fue miembro fundador del Círculo Médico Argentino y en 1885 era presidente de esa entidad, de esa asociación. En ese año ya se desempeñó como redactor jefe de los anales del dicho círculo, de la revista Ciencias Médicas, y en las columnas de esa revista se registran numerosos trabajos suyos, ¿no?, que él publicaba, trabajos médicos que él publicaba en esa revista. Fue docente de la Facultad de Medicina, fue profesor suplente, después fue de patología interna. Ese era el cargo, y en 1890 consigue la titularidad, habiendo dictado varios cursos de epidemiología, que son un verdadero tratado en la materia, y al producirse la epidemia de cólera en 1886 tuvo una destacada actuación. Fue profesor de clínica de enfermedades infecciosas y en 1901 ocupó la dirección de la administración sanitaria y la asistencia pública, y en 1906, durante el ejercicio de ese cargo, se proyectaron los hospitales Álvarez y Piñero, que actualmente existen. Aparte, bueno, como ustedes saben, le da nombre al hospital que está en Parque de los Patricios, llamado el Hospital Pena. Murió en Buenos Aires el 29 de marzo de 1919. Recordamos también. Después vamos a recordar la creación. En 1915 se fundó también, un 5 de abril, la Caja Nacional de Ahorro Postal. En 1925, en la provincia de Mendoza, se inauguró un estadio de fútbol que todavía sigue en pie, como es el de Independiente Rivadavia Mendoza. Se funda el Instituto San Martinián un 5 de abril en 1933. Y después vamos a recordar el nacimiento de dos cantantes. Después los vamos a homenajear con uno es el aniversario del nacimiento, como es de la cantautora y guitarrista folclórica Suma Paz, y después conmemoraremos el cuarto aniversario del fallecimiento de uno de los grandes del tango también, como se fue el gordo Juan Carlos Cáceres. Y hoy, ayer hablamos de Carlos Fuente Alba, del maestro que fue un activista sindical, un militante socialista que fue asesinado por la espalda y a quemarropa por un policía en la provincia de Neuquén durante el operativo donde se buscaba impedir el corte de ruta, ¿no? El día anterior, el piquete ese había sido el día 4 de abril. Fuente Alba recibe el balazo ese día y fallece ya internado el día 5, o sea, hoy se conmemora el 12 aniversario del fallecimiento del maestro Carlos Fuente Alba. Muy bien, eso para hablar de las efemérides del día. Después recordaremos a quien queremos homenajear en el día de hoy. Vamos a ver con qué podemos arrancar. Falta de trabajo por todos lados. Vamos por algo que es bastante importante y que no está en todos los medios de comunicación, como es que el Cambiemos entrega 38 bloques marítimos a petroleras inglesas y norteamericanas. Este 16 de abril la Secretaría de Energía de la Nación abrirá los sobres con las ofertas para la extracción de gas y petróleo en 38 bloques del mar argentino. Entre las empresas que participan de la licitación figuran ExxonMobil de Estados Unidos y propiedad de la histórica dinastía Rockefeller, BP, que es British Petroleum, que es propiedad, entre otros, de la corona británica y la histórica dinastía bancaria Rothschild, Shell, con la participación tanto de la corona británica como de la corona de Holanda, CNOOC China, en Italia, Eni de Italia, Equinor de Noruega, Wintershall de Alemania, Total de Francia, Qatar Petroleum, Tullow Oil de Inglaterra, Mitsui and Company de China, y solo tres empresas argentinas: Pan American Energy, de la familia Bulgaroni, Tecpetrol de Techín, de la familia Roca, y Plus Petrol. Las adjudicaciones se publicarán el 16 de mayo y el 1 de agosto el gobierno tiene previsto otorgar los permisos a las empresas. Los 38 bloques se encuentran ubicados en tres cuencas marinas de una superficie total de 223.000 kilómetros cuadrados: Austral Marina 5.000 kilómetros cuadrados, Malvina Oeste 89.500 kilómetros cuadrados y Argentina Norte 129.000 kilómetros cuadrados. Este informe está con mapas, ¿no es cierto? Sería lindo que usted lo pueda buscar, lo pueda googlear y ver los mapas de cómo es la entrega de estas zonas marinas, estos bloques marinos que está entregando este gobierno cipayo que tenemos. A un mes de desaparecido el Ara San Juan y mientras se lo buscaba mediante rastrillajes en zonas cercanas a lo que será próximamente licitada Argentina Sur, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo: tenemos una de las áreas del mundo menos exploradas del mundo, que es nuestra plataforma continental, por lo tanto hoy estamos informando que lanzaremos la ronda 1 del plan de exploración offshore para julio del año próximo. Esta primera ronda, que dice que va a incluir vasta región de la plataforma Austral Norte y de la cuenca Malvinas Oeste y la cuenca Argentina Norte, y el Ministerio de Energía publicó: la costa afuera argentina es uno de los espacios más extensos y menos explorados con potencial de recursos hidrocarburíferos a nivel global, configurando una oportunidad única para la atracción de inversiones en el país y uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país, la Argentina, para extender el horizonte de las reservas de gas y petróleo. Los bloques incluidos en la Ronda 1 están ubicados en las áreas ubicadas en la Cuenca Austral, Malvinas Oeste y el sector norte de la Cuenca Argentina. Se espera recibir ofertas para adjudicar permisos exploratorios a fines del mismo año, y el ministro afirmó que esta primera etapa seguirá en el año 2019 por una segunda ronda en la cual incorporaremos la cuenca Argentina Sur, que cuenta con una área aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados. El ingeniero naval Jorge Bojanich realizó una denuncia en la que relaciona la destrucción del submarino Ara San Juan con las tareas de inteligencia previa. O sea que esto que está publicado ahora, pero que es de vieja data, porque ya lo vienen haciendo desde el año 2016, 17, 18 y siguen en el 19, entrega de 38 bloques marítimos a petroleras fundamentalmente inglesas, americanas, chinas, y solo tres participantes de nuestro país. Así que eso estamos con los recursos naturales. Estamos entregando ya patrimonio de todo lo que es nuestro, de todo lo que es la riqueza del país, para que sea riqueza de otros. Muy bien, vamos a ver si algo que Macri dijo hoy, vamos a ver si es cierto lo que dijo eso, lo vamos a poner en conocimiento de ustedes y después ustedes decidirán qué es lo que opinan con respecto a esta nota que salió publicada en el día de hoy. Porque Macri parece que se enojó porque no se puede tirar agrotóxicos sobre las escuelas rurales. Sin embargo, hay una ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año donde habla precisamente de lo contrario. En su visita a la provincia de Entre Ríos, esta es una visita que hizo el presidente de Entre Ríos, pero esa ley que entró en vigencia es de la provincia de Buenos Aires, la que entró en vigencia a partir del 1 de enero. En su visita a la provincia de Entre Ríos, el presidente se reunió con los empresarios agrarios que le manifestaron su enojo por un fallo judicial. Macri cuestionó que por el amparo no se pueda fumigar con productos cancerígenos a pocos metros de las escuelas. Es el colmo del cinismo, y se escuchó ayer en la conferencia de prensa del jefe de Estado cuando cuestionó directamente el fallo que prohíbe la fumigación de agrotóxicos sobre los colegios. O sea, vamos a ser claros, no es que Macri se enojó porque no se puede, porque están tirando agrotóxicos sobre las escuelas, y él se enojó porque no se puede hacer. Macri se enojó porque no se puede tirar agrotóxicos, o sea, porque él lo que quiere es tirar agrotóxicos. Y para Macri se trata de un fallo irresponsable porque protege a los niños y niñas de los líquidos cancerígenos con que se fumigan las plantaciones. Me lo plantearon los productores y pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, cuestionó. El argumento del mandatario fue las supuestas políticas impulsadas para proteger el medio ambiente y que no hay estudios concluyentes sobre el efecto de los agrotóxicos en las personas. Y sobre este tema habla Javier Salminis, que es ex vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero recientemente un fallo judicial en tribunales de Estados Unidos consideró que los fungicidas son cancerígenos y además son miles de personas que fueron detectadas con algún tipo de cáncer por haber recibido los tóxicos. Después, bueno, se relata el caso de Antonella González, que murió a los 9 años en 2017 por leucemia. Y para Macri, la salud de las personas y de los niños y niñas es solamente un impedimento para la explotación extrema del suelo. O sea, él prefiere la explotación extrema del suelo antes que la salud de los habitantes de esos suelos. El modelo extractivo y explorador y explotador es en su máxima expresión. Así que Macri, para él es mucho más importante que se puedan seguir esparciendo agrotóxicos que están prohibidos en la mayor parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde él aspira a que Argentina integre ese círculo, pero claro, para eso necesita que alguno de nosotros ya no estemos más, que el país sea un poquito más chico de población, y para eso él no tiene ningún problema en hacerle campaña a los agrotóxicos. Hacemos la primera pausa de este programa, después seguimos con más Tiempo Nacional día viernes 5 de abril. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Recomienda no invertir en la Argentina. La situación es bastante grave, lo que asegura Mark Mobius, que es un ex hombre fuerte del fondo Templeton y fundador del Mobius Capital Partners, que transó un pronóstico sombrío sobre la Argentina, aconsejó no invertir en el país. La situación es bastante grave, lo declaró a Alpha Bill, servicio diario de noticias para profesionales de los mercados financieros que fue creado por el Financial Times. Está bajo mucha presión y necesita obtener un fuerte respaldo político en la elección antes de que reconsideremos invertir, lo que señaló Mobius en referencia al presidente Mauricio Macri. Hace apenas 2 años, el 19 de marzo del año 2017, Mobius fue entrevistado por el diario La Nación, se mostró entusiasmado con el gobierno de Cambiemos. Las perspectivas de la Argentina son excelentes, dada la agenda de reformas del gobierno de Macri que está siendo implementada. Si él es capaz de seguir en este camino, pese al dolor para algunos consumidores por el impacto de mayores precios en las tarifas y de menor crecimiento salarial, las perspectivas hacia el futuro serán muy buenas, aseguró el magnate, quien entonces todavía formaba parte de Templeton, donde trabajó durante 30 años. El 31 de enero del año pasado, el 2018, Mobius anunció su retiro de Templeton, y el 31 de marzo de ese mismo año lanzó Mobius Capital Partners, que es una firma de administración de fondos que se enfoca en invertir en mercados emergentes y fronterizos. Ahora, desde su nuevo lugar, sostiene que la situación en Argentina es complicada, recomienda tomar distancia. La calidad de vida ha disminuido, los niveles educativos han bajado y todavía no estamos satisfechos con la situación macroeconómica, declaró Mobius en referencia a la Argentina. Hay tantos aspectos negativos que Macri tiene que superar, agregó. El propio Financial Times respaldó los dichos de Mobius al remarcar que el programa macroeconómico en la Argentina es pésimo. En el último trimestre el Producto Bruto Interno cayó un 6.2% interanual, la peor contracción registrada desde la crisis financiera mundial. La tasa de desempleo se ubica en el 10% y la inflación se mantiene obstinadamente por encima del 50%, a pesar de que las tasas de interés están por arriba del 60%. Luego, el diario británico, que está especializado en finanzas, remarcó como negativo que luego de haber subido más de un 100% el año pasado, el dólar trepó otros 12% en marzo, profundizándose la devaluación del peso pese a haber recibido el programa de apoyo financiero más grande de la historia por parte del Fondo Monetario Internacional. El experimentado inversor aclaró que prefiere esperar hasta que el riesgo político disminuya. Mobius le dice a Alphaville que no ve razón para invertir por el momento, en cambio preferiría esperar hasta que el riesgo político disminuya. Lo aclara el Financial Times. Si el gobierno argentino continúa siguiendo el programa del Fondo Monetario Internacional con cuidado y religiosidad, entonces el dinero irá llegando. El fondo lo apoyará, pero los argentinos han aprendido la lección. Si haces esto, te daremos 2.000 millones de dólares. Si haces aquello, te daremos otros 2.000 millones de dólares, agrega el propio Mobius en una cita textual, ¿no? Tomándonos de estúpido, ¿no es cierto? Si tenemos que hacer los deberes a rajatabla para que ellos en cuentagotas vayan largando la ayuda. Además de destacarse en la administración de fondos, Mobius tiene una maestría de la Universidad de Boston y doctorados en economía y ciencias políticas del MIT. Fue mencionado como una de las 50 personas más influyentes de Bloomberg Markets Magazine y como una de las 100 personas más influyentes por Asia Money. También asesoró al Banco Mundial y a la OCDE. Muy bien, esto es lo que opina el gurú financiero Mark Mobius de la Argentina. Lo que está recomendando es no invertir en nosotros. Vamos a hacer el primer homenaje que vamos a rendir en el día de hoy, un día como hoy, como ya dijimos hace un ratito. En 1939, o sea hace 80 años, nacía en Bombal, en Santa Fe, una cantautora, guitarrista folclórica, licenciada en filosofía y letras y también escritora. Se llamaba Suma Paz, moría en Buenos Aires hace 10 años, el 8 de abril del año 2009. Recordamos a Suma Paz en Tiempo Nacional, la escuchamos. Cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando. 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te pialó junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andaba buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Del tala hay un morral sin relinchos y hay un corral solitario, mi alazán te estoy nombrando. Si es como dicen algunos, que hay cielo pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Oscuro lazo de nieve te pilló junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. El alazán en la voz de Suma Paz. Vamos a continuar. Tomar mate parece que cuesta cada vez más, ¿eh? La yerba volvió a aumentar y costará más de 160 pesos el kilo. La canasta familiar se disparó en marzo. Todos los indicadores muestran que los precios siguen en alza. La yerba mate, que tuvo fuertes aumentos en los últimos tiempos, tampoco detendrá su ascenso porque el gobierno autorizó una nueva suba de la hoja que en poco tiempo se trasladará a las góndolas. Con el nuevo aumento, el kilo de yerba no bajará de los 160 pesos. La autorización del incremento de lo que se paga a los productores determina un costo de 11.55 pesos para la hoja verde y de 43.89 pesos para la llamada canchada. Los valores son inferiores a los solicitados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los nuevos precios que debería cobrar los productores yerbateros de Corrientes y Misiones comenzaron a regir desde el 1 de abril y estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre de este año inclusive. Los precios fijados en la resolución que firma el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, implican un aumento para el productor de 37.5%, ya que los últimos valores vigentes para el periodo de octubre de 2018 a marzo de este año eran de 8.400 pesos por tonelada de hoja verde y de 31.900 por tonelada de yerba canchada, que es la yerba que está más estacionada. Así que va a costar más de 160 pesos el kilo de yerba. Ni mate nos dejan tomar estos muchachos que no tienen paz. Por lo pronto, en el primer trimestre de este año, el periodo que va de enero-marzo, la canasta básica familiar sube con un acumulado de 12.92, casi el 13% el primer trimestre, y esto lo confirmó Consumidores Libres, que es la entidad que dirige Héctor Polino, que registró en marzo una suba de precios de alimentos y otros productos de la canasta básica del 4.98% en relación a febrero, y en los primeros tres meses el incremento acumulado es de 12.92%. Esto está extraído, está publicado en Motor Económico. El primer dato de inflación que incorpora la medición de marzo del año pasado, el aumento de esta canasta básica en marzo fue del 2.15%, lo cual implica que en un año más, que se duplicó la inflación en artículos esenciales, lo indicó Polino, y el producto con mayor aumento en marzo fue el del pollo, que avanzó un 27%, mientras que el kilo de tomate perita lo hizo en un 26%. El jabón en polvo se encareció un 13%, mientras que el roast beef y la bola de lomo lo hicieron en un 12% y en un 10% respectivamente. La leche La Serenísima subió en un mes un 10% y el queso Por Salud un 5%. Según los cálculos del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica, la básica que permite evitar ser pobre en términos de ingresos para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores, se ubicó en febrero en 26.858 pesos, sin contar costo de alquiler. Esto es el costo de la canasta básica para esa familia tipo que sea propietaria. O eso más el alquiler para una familia que alquile. Eso implica un incremento interanual del 53%, empujado por los alimentos y las bebidas y las tarifas de los servicios públicos. Como ustedes saben, empezamos este mes con un montón de aumentos más, incluso en el transporte. Esto es lo que está pasando en el primer trimestre. Seguimos en Tiempo Nacional, el programa creado por Rubén Giovannini, hoy sin la presencia de Rubén Giovannini porque se encuentra trabajando en Córdoba, tenía reuniones con grupos de jubilados y está por hacer. Lo que está haciendo Rubén es federalizando lo que es la Mesa Nacional de Jubilados que tiene acá, está organizando en todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahora tiene el aval de las 62 organizaciones peronistas, del cual él es un secretario de la tercera edad, o de previsión, en realidad. Bueno, parece que la empresa Biluco avisó que cierra y busca despedir 200 empleados pagando el 50% de las indemnizaciones. La empresa de capitales tucumanos Biluco, que es perteneciente al grupo Luchi, presentó ante la Subsecretaría de Trabajo de Santiago del Estero el procedimiento preventivo de crisis, el PPC, como se llama ahora. En el mismo momento, ayer sus representantes informaron al sindicato de aceiteros en una audiencia que tenían la determinación de despedir 117 de los 200 trabajadores que emplea la productora de biodiesel que está radicada en Frías, en la provincia de Santiago del Estero. Esta situación se agravó hoy, es que según se pudo confirmar en el portal Infogremiales, la empresa le está comunicando a los jefes de sección que cierra definitivamente y que el lunes ya no abriría sus puertas. La planta había sido inaugurada con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández en el año 2009, hace 10 años atrás. Luis Paz es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros en Santiago, le dijo que la empresa no quiere trabajadores, quiere esclavos, y recordó que la firma ya presentó 6 PPC, o sea, 6 procedimientos preventivos de crisis desde el año 2010 a hoy. Y según Paz, Biluco es una empresa que deja ganancias, mucho más cuando Cambiemos le sacó las retenciones. Además, contó que la compañía venía apretando a los trabajadores con posibles despidos y por eso había conseguido que acepten, sin aval del gremio, pagar los salarios respecto de las paritarias del año 2017, es decir, un año atrasados. Nosotros no podemos avalar ni un despido sin estudiar los balances y sin ver los puntos del preventivo de crisis, agregó un dirigente de aceitero que confirmó que la intención del grupo Luchi es pagar solo el 50% de las indemnizaciones y encima en cuotas. O sea, quieren precarizar al trabajador. Vamos a ver si esto es un cierre definitivo o es una de las tantas maniobras que hay en la industria por estos tiempos, donde lo que quieren es precarizar a sus empleados y tomar gentes sin absolutamente ningún derecho laboral. Los empleados fueron informados que el lunes próximo, ¿no? Llegarán los telegramas oficializando la situación y Paz, secretario general, que es secretario general del Sindicato de los Trabajadores Aceiteros de Santiago del Estero, advirtió que desde el gremio armarán un plan de lucha para oponerse a tal decisión. Pero bueno, no tenemos muchas esperanzas. Hubo acá una empresa química que los empleados la tomaron el día de ayer acá en Capital Federal, la tomaron para preservar la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Y fueron desalojados por la gendarmería y llevados, sus dirigentes máximos fueron llevados presos directamente. O sea que cuando acusan a la gente de que no quiere trabajar, es todo lo contrario, la gente quiere trabajar, lo único que quiere es trabajar, pero aparentemente las medidas que toma el gobierno no se lo permiten. Ahora seguimos con más informaciones en Tiempo Nacional. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. pendiente, que no lo pudimos difundir en tiempo y forma en su momento. El Congreso, la oposición, que fundamentalmente el Frente para la Victoria, avanzaba para pedir una nueva moratoria previsional. Era un bloque de diputados del Frente para la Victoria que iba a presentar un proyecto de ley para convertir la pensión universal para el adulto mayor, que se llama PUAM en la jerga, en jubilaciones ordinarias. Y tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del pago de ganancia por parte de jubilados y pensionados, este bloque de diputados iba a presentar un proyecto de ley para extender los derechos de los beneficiarios y además plantearán un cambio esencial en la ley de reparación histórica. El proyecto que lo va a presentar la legisladora Luana Volnovich, que pretende establecer un plazo de un año para definir un régimen de ganancias específicos para jubilados y pensionados, distinto al de los trabajadores activos. Y además se impulsará un bono compensatorio para aquellos que no estén alcanzados potencialmente por el fallo. El 98% de los jubilados está en alcanzaría este régimen. Y a su vez el proyecto propondrá convertir la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, creada en la denominada ley de reparación histórica, en jubilaciones ordinarias, lo cual llevaría a la necesidad de abrir una nueva moratoria previsional en 60 días. La sesión especial era solicitada por la diputada nacional del Frente Renovador, Mirta Tundis, para reconocer que los jubilados no deben estar incluidos en el régimen del pago a las ganancias. Porque vamos a contarles a la audiencia que el fallo que hace unos días atrás falló la Corte Suprema a favor de que los jubilados no deben pagar ganancias, y hablan de una doble imposición tributaria, eso alcanza al fallo que estaba decidiendo en ese momento la Corte. Lo que hay que hacer es una ley para que universalice a todos los jubilados restantes que estén en el mismo caso. ¿No es cierto? Bueno, esto ahora Tundis parece que se despertó en el año electoral, parece que Tundis se acordó otra vez que existen los jubilados, cuando es una de las votantes de la reparación histórica. Nosotros nos opusimos desde un principio a que era una ley tramposa, y de que otra vez estaba, o sea, lo que tenían cubierta era la trampa más que la ley. Vamos a hablar de otros temas más. Hay despidos masivos y detenciones. Esto es lo que hablábamos recién, los laboratorios Craveri, que a fin de julio del año pasado los dueños presentaron un procedimiento preventivo de crisis, otro más, y un plan de retiros masivo, y producto de ese plan de ajuste, 43 trabajadores y trabajadoras despedidos. El conflicto se agudizó cuando el 30 de marzo la patronal había decidido impedir el ingreso a una importante cantidad de trabajadoras y trabajadoras en las plantas. Esto es hoy con la Comisión Interna de Delegados, quiso realizar una asamblea dentro de la planta de Caballito y la empresa impidió su ingreso. Y luego, por orden de la Fiscalía 26, la Policía de la Ciudad ingresó a la planta, detuvo y trasladó a los delegados a la Comisaría Sexta, que está en la Coite y Avenida Díaz Vélez. Los detenidos son Horacio Wasserman, Darío Fonticelli, Walter Benítez, Facundo Gutiérrez y Martín Mendoza. Los hechos sucedieron en esta planta, que está en Arengrín, al 800, es una planta de hormonales del barrio porteño de Villa del Parque. Primero los efectivos de la policía ingresaron para solicitarle sus datos, luego una segunda vez ya para detenerlos y trasladarlos. Y la orden fue dada por la Fiscalía 26, confirma el doctor Gramotti, según los que informan los trabajadores, y en comunicación con un programa radial matutino que se llama Enredando las Mañanas, en la Red Nacional de Medios, el delegado Carlos Sinzer detalló: nos desvincularon a los 43 compañeros en forma arbitraria, ilegal e improcedente, aplicando el artículo 247, que implica la mitad del 50% del cálculo indemnizatorio. Eso es lo que sostuvo, y en una maniobra para licuar salarios. Están despidiendo compañeros, compañeras con actividad, y si las empresas dicen que están en crisis, que tenemos para decir los trabajadores, ¿qué tenemos para decir los trabajadores? Se preguntó y respondió, somos los trabajadores y trabajadoras quienes estamos en crisis, donde se les caen las ventas, quieren utilizar a los trabajadores y trabajadoras como variable de ajuste, y sobre lo sucedido en el día de hoy el trabajador relató, hoy no nos dejan entrar a ninguno de los delegados de la comisión interna, y no solo eso, sino que se llevaron detenidos de la planta de Caballito a delegados. Esto no pasó ni siquiera en la dictadura, se mostró indignado. Y sobre la actuación de los trabajadores detenidos, explicó que se están tomando declaración y por el hecho contó, ahora estamos con la medida de fuerza frente a las oficinas comerciales y gestión de Craveri, que eso está en la calle Miranda. 5237, es en el barrio de Monte Castro, y mañana vamos a convocar a la movilización que fue convocada por la Confederación General del Trabajo, por la movilización del día de ayer, ¿no? Y estamos con medida de fuerza en todas las plantas impidiendo el ingreso y egreso de materiales, o sea, lo que están evitando es el vaciamiento de la empresa y lograr lo que quieren es el reingreso, la reinserción de los trabajadores. Vamos a ver lo que está pasando. Hacemos otra pausa, déjenme tomar un traguito de agua, ya regresamos. Pero antes de regresar, vamos a escuchar una canción. Vamos a acordarnos de alguien que no estaba radicado acá, que es un argentino que estaba radicado en Francia, se llamaba Juan Carlos Cáceres, decía el gordo Cáceres, que murió en Perpignan, en Francia. Un músico de tango, era pintor también, se destacó como pianista y trompetista. Durante los 50 y los 60, los años 60, regentó un célebre local que se llamaba La Cueva, acá en Buenos Aires, que estaba inspirado en la Cava de París o en la Cava, el reducto donde tocaban los 26 años. En 1968 se radicó en Francia, fue pionero de la música electrónica fusionada con el tango. En el 72 grabó su disco Malón, en el que participó el músico Miguel Abuelo, y por entonces también residiendo en Francia. Algunos de sus proyectos posteriores fueron el Cotán Trío, el Máquina al Salsa, la Salsa Canca Trío. Había nacido en 1936, un 4 de septiembre, acá en la ciudad de Buenos Aires. Fue el gordo fue un artífice de la fusión y resaltaba también el candombe como figura central, como ritmo central y ancestral del tango. Lo escuchamos a Juan Carlos Cáceres después de esta pausita y ya regresamos y ya lo estamos cerrando este programa que es un poco nacional de avión. Están de luto y ya nadie los va a acabar. Baltasara, manteca con gocibina, repente en el compás, los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Manteca con gocibina, repente en el compás, los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachá. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachá. Hola Rubén y Jorge, la Rata Macri habló de soberanía y que se necesita tiempo. Es un cipayo y traidor a la patria que va a tener que pasar por tribunales algún día. No merece existir. Sigan adelante, compañeros peronistas de Perón. Un fuerte abrazo a la mesa, Fernando de Once. Gracias, Fernando, como siempre, por participar de este que es el programa de Rubén Giovannini, Tiempo Nacional. También lo escuchamos a Héctor, que nos dejó un mensaje, pero esta vez es un WhatsApp de audio. Lo escuchamos. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta timba internacional y la timba nacional, no puede haber jamás solución en algo que está basado en la nada, en lo intangible, en lo irreal. Una casa sin cimientos, un edificio sin cimientos, imposible que se sostenga. No se puede sostener absolutamente una civilización, una comunidad, un lugar donde exista una inteligencia determinada, basado en algo que sea tan asqueroso y absurdo y parásito, verdaderos parásitos, como son lo que llamamos la financiación, los créditos, el dinero por el dinero mismo. Eso es un absurdo y es algo que criminal. ¿Por qué criminal? Porque evidentemente todo esto, lo que son los bancos, la timba financiera, paraísos fiscales, bancos de todo tipo, financiamientos, crediticias, toda esta bosta, todos estos parásitos, todo esto viven del verdadera inteligencia y esfuerzo del que realmente trabaja, del Producto Bruto Interno, de la gente que con su inteligencia y con su esfuerzo y con la tierra misma y con los bienes materiales, que son lo único que vale. Lo otro no vale nada en absoluto. Y eso que no vale nada en absoluto, esa bosta, esas ratas podridas, son las que comandan el mundo. Por supuesto, comandan a este país maravilloso y comandan a la basura asquerosa, a las ratas asquerosas que gobiernan y que han gobernado constantemente. Y en estas fraudulentas elecciones, nuevamente, la basura, otra vez las mismas mierdas, porque los medios diarreicos hablan de las mismas mierdas siempre, otra vez van a seguir con la timba esta, van a seguir coaccionando, aplastando, denigrando, desintegrando, parásitos de la sociedad, al pueblo trabajador. Pueblo trabajador que, desgraciadamente, es el verdadero culpable, porque tenemos que reaccionar los más de 50 millones de habitantes, como tendría que reaccionar todo el mundo contra estos verdaderos parásitos, estas monarquías, estos banqueros inmundos, para, de una vez por todas, poner un reset a esto y fundar una nueva república y volver atrás, encarcelar y dar la pena de muerte a los que se merecen después de un juicio y hacer un reset total de la sociedad. Y que el dinero, que la mayoría de la gente no sabe realmente lo que es el dinero, realmente sea para intercambio de esfuerzo, no para intercambio de unos pocos para acumularlo en los superbancos como el oro y todo lo demás, lo que hace la timba inmunda desgraciadamente no hay solución, señores. En estas elecciones está todo dirigido, ya está todo digitado, ya la basura esta, las empresas estas ya saben lo que tienen que hacer para que ganen siempre los virreyes y los sicarios de la timba financiera internacional. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy pasó por Tiempo Nacional con este mensaje del amigo. Cerramos el programa del día de hoy. Ya el lunes estaremos aquí con Rubén Giovannini, seguro que en Buenos Aires, y participando del programa. Y le deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana. Le agradezco a Sofi, que hizo la operación técnica. Y me despido. Chau, hasta el lunes.